el café y la charla política con Juan Carlos Junio. ¿Viste cuando entras al bar y al encuentro con amigos, con amigas, a la charlita de siempre? Te sentás y ya sabés cuál es el tema, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, a ver, Juan Carlos, lo que te quiero decir es que te eximimos de la explicación más técnico-jurídica, porque eso seguramente lo vamos a ocupar en un ratito. Vamos a la mirada política, un dirigente con tus características, con tu sagacidad en el análisis. La sensación es que Alberto Fernández dijo, bueno, está claro que así no podemos seguir, ¿no es cierto? Y a continuación, su proyecto, su idea. ¿Vos qué viste? ¿Cuál es el mensaje más importante de lo que viste, Juan Carlos? Sí, algo muy parecido a lo que vos decís, porque hizo un relato muy crítico de lo que hay, de lo que es, de la génesis de los últimos años, muy explícito, y convocó a apoyar una gran renovación. Yo tomé nota muy rápidamente de algunas cosas que dijo que fueron el sustento de la intervención. Se fue perdiendo la transparencia, hubo una cantidad de arbitrariedades y manipulaciones, cayeron los más elementales sentidos del debido proceso, un sistema de penas anticipadas, vulneración del principio de inocencia, tenemos que buscar una república que todos reclaman, había detenciones arbitrarias, sin justicia independiente no hay democracia. Bueno, aún nunca más este tipo de justicia. Nadie puede sorprenderse porque lo vengo diciendo desde todos los tiempos y tengo un compromiso el pueblo y el parlamento. Sería el final, para ser corta, y en lo que él llamó reglas de actuación, planteó algunas cuestiones, yo diría una suerte de conceptuales o morales, ¿no? Hay que actuar sin favoritismos y prejuicios, las personas deben ser tratadas como personas dignas y con igualdad, no a las influencias de todo tipo, que el miedo a la crítica no actúe sobre el caso, que no incida, Juan no Carlos, valerse sí. de cargo para privados. Juan Carlos, voy a ir elaborando una segunda pregunta, pero te escuchamos un poco entrecortado. Seguramente vos que estás haciendo el aislamiento, conocés tu casa, sabés dónde hay mejor señal. Pero sé que me escuchás y voy elaborando la consulta. Recién charlábamos con Luispa, que queda muy en evidencia, muy expresado otra vez, el modo Alberto Fernández, es decir, en un momento dijo, no es momento de imponer decisiones, es momento de una construcción, de la construcción de soluciones en conjunto. Dame algo sobre esto, en un tema tan estructural, en un tema tan importante, ¿crees que efectivamente es posible encontrar grandes consensos para un cambio tan estructural? ¿Crees que este es el punto de partida y después hay que ver qué negociaciones se hacen? ¿O en esta materia crees que con todo ese conjunto de elementos que están muy arriba de la mesa, se puede encontrar un consenso de expresiones tan disímiles, incluso que integran la propia coalición política, y que aún así va a ser un cambio estructural, va a ser un antes y un después de esta reforma? Creo que cuando él al final, en eso de las reglas de actuación, que yo insisto, son una suerte de reglas éticas, morales, acerca de la justicia, no abstractas, creo que él, al consenso que vos estás planteando, que él plantea, que él a su vez lo dice con tanta amplitud, le está poniendo ciertas reglas, ciertos condicionamientos, y también a las críticas que yo enumeré un poco de lo que él dice, esas críticas también le están poniendo un marco al consenso de un núcleo tan heterodoxo como el que él en el que él confía. Él los está convocando a un verdadero cambio, que ahí lo dejó enunciado, con la crítica a la historia, con la crítica al presente y con las reglas morales y jurídicas que tiene que haber. Por otra parte, la ley, o sea, todo lo que vos decís, la parte técnica, él está avanzando en un nuevo sistema del Poder Judicial. También dijo, no voy a ser yo el que se haga el distraído frente a este cuadro. O sea que está haciendo efectivamente una apuesta que sobre la base de una nueva orientación, que es la que él como presidente está fijando, y un cuerpo, digamos, de normas que él plantea, bueno, entonces se pueda armar un consenso. O sea, no está haciendo una invocación moral en abstracto, está indicando el camino que en el que él piensa que sería un cambio importante. Bien, lo último, Juan Carlos, ¿te parece que Juntos por el Cambio se sentó, lo escuchó al presidente, se miraron las caras y dijeron, che, por ahí tiene razón, vamos a darle un changüí, analicemos y después vemos qué hacemos? ¿O te parece que ya tomaron otra decisión respecto a este tipo de modificaciones y reformas? Mirá, la conducta política de Juntos por el Cambio es la de oposición cerrada a todo, a libro cerrado. Por lo tanto, la verdad no creo que se modifique en esta iniciativa, ya que lo de Juntos por el Cambio es una decisión política. Se van a oponer a todo, van a potenciarse con los medios de comunicación, que son los que de algún modo orientan a la oposición, le colocan el tono, de forma tal que no tengo confianza en que pueda haber una actitud, yo diría, racional y patriótica. Juan Carlos, seguramente el viernes todo esto va a enriquecer nuestro cafecito del viernes. Te mandamos un abrazo grande, nos importaba mucho tener la mirada de hoy sobre este, uno de los eventos, si no el más importante de la jornada. Un abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.